algo aprendido viajando es que el gran problema de nuestro sistema es que sí, nos da la libertad, pero la supedita a aquello que tiene rentabilidad económica. Nadie quiere ser cajero de un supermercado o pintar paredes en blanco día sí, día también. Pero sin embargo, al proporcionarnos un beneficio económico, fingimos disfrutarlo porque posteriormente nos dará la libertad. Pero no hemos venido aquí para eso, ¿no? Así cada día el mundo se empeña en convencernos de que disfrutamos de trabajar, pero no nos dice nada de que con el dinero que conseguimos, más que nuestra libertad, estamos comprando nuestra propia cárcel. Aquella que nunca se siente completamente llena y que no para de adquirir cosas que simulan una no menos frustrante felicidad instantánea y pasajera. Pero para ver esto no hace falta ser un sociólogo erudito. Basta con mirar a tu alrededor y ver hacia dónde va el mundo. Locos llamando a hacer su país grande otra vez. Se refieren a empezar a soltar bombas otra vez hasta que solo queden ellos. Otros aislándose de la globalización a base de referéndums en los que morirán en menos de 10 años deciden el futuro de los que vivirán 80 años más. Y mientras tanto, una juventud que ya pasa absolutamente de un mundo corrompido, egoísta, ignorante y con tendencia a la autodestrucción, se dedica a vagar entre el yo soy esto o lo otro. Y toda una serie de autonombramientos que no hacen más que confirmar que no sabemos lo que somos. Y yo digo, no sabemos lo que somos, pero tampoco pasa nada. Nadie en realidad lo supo en ningún momento. Por eso la humanidad creó lo que Albert Camus denominó como suicidio psicológico, que no es más que crear algo imaginario que justifique tu existencia actual. Llámese Dios, paraíso, reencarnación. Como si eso importara. Ahí Buda fue un poco más sabio y vino a decir que daba un poco igual si había dioses o no. A él poco le importaba, pues el fin de su existencia era encontrar su paz interior. Quizá esta sea a día de hoy la mayor revolución a la que aspiramos, la revolución interior. Y por eso viajamos. No para ver el mundo, sino para vernos a nosotros mismos frente a aquello que nos creó. Bienvenidos a Viajando sin Planes. Soy Will Luna y os acabo de leer una de las reflexiones que publico en mi cuenta de Instagram Viajando sin Planes. Os invito a que me sigáis allí y a partir de ahora, si os gusta, os seguiré leyendo reflexiones que escribo en mi cuenta de Instagram y de Facebook. A partir de ahí, una semana más, estamos en Radio Viajera, en exclusiva los lunes a la 1 hora española, 9 de la mañana, hora argentina o chilena. Y seguimos en iVoox, donde, bueno, ya vamos a 200, 300 oyentes mínimos por podcast. Así que esta semana os traigo un podcast que tengo muchas ganas de hacer. Y es un podcast sobre la isla de Katba, ¿no? Y diréis, ¿qué es Katba? Katba es una isla que está en Halong Bay, en la bahía de Halong, en Vietnam. Y diríamos que sería el destino mochilero por excelencia en Halong. Porque, bueno, en Vietnam pasa esto que creo que ya conté en el podcast anterior. Que lo mismo te encuentras una construcción o rascacielos, cruceros de lujo, como que al lado tienes personas pues viviendo en casas en el agua, ¿no? Y no estoy diciendo que ellos deban ir a lo primero, sino que si su vida es esa, pues tampoco tendríamos que montar chiringuitos alrededor de ellos. Pero bueno, ese es otro tema. Si queremos aislarnos un poquito de la masificación de Halong Bay, porque también de la bahía de Halong, ¿no? Un sitio masificado, explotado, con cruceros, bueno, tres cruceros por kilómetro cuadrado. Es un poco una locura. Aviones para sobrevolar la isla es, bueno, desde viajes para los más ricos hasta Pues vida local, experiencias reales, que es lo que buscamos en viajando sin planes y lo que yo creo que la vida mochilera más representa. A partir de ahí, Halong Bay, ¿no? Pues bueno, la bahía de Halong, si no la conocéis, es un conjunto de islas de roca, ¿cómo se llama? Caliza, sí. De piedra caliza. Y bueno, es famosa por múltiples películas y por ser, bueno, una de las siete maravillas naturales del mundo, declarado por la UNESCO en 1994. La bahía de Jalón es impresionante y no te alcanza la vista. Cuando llegas ahí, a veces te quedas como con el sentimiento este de quiero entender cuán bonito es, quiero entender cuán espectacular es, pero no puedo apreciarlo, ¿sabes? No me llega, no me alcanza la vista, no me alcanza lo que puedo ver, a ver tanta inmensidad a mi alrededor, ¿vale? Y es que son como 120 kilómetros de costa que siguen todas islas y más islas y más islas. Bueno, de hecho, no sé si tengo el número de islas, supongo que nadie lo ha contado, pero bueno, son más de 1.500 kilómetros cuadrados de islas. La Bahía de Jalón es, bueno, un sitio al que, de estos que sí que tienes que ir, sea como sea, y eso que si me seguís en Instagram sabéis que estoy bastante en contra del tienes que ir, ¿no? Pues al final acabas en sitios que están turistificados. Pero bueno, sí es verdad, es un sitio turístico, pero también es un sitio que al ser tan grande, si quieres lo puedes explorar por tu cuenta, encontrar sitios únicos, vacíos, sin nadie. No es un destino como pueda ser Koh Phi Phi o Railay Beach en Tailandia, El Nido. Es imposible hacer de eso un sitio turístico en el que no puedas encontrar vida local porque es tan grande. Y bueno, y en general el sitio del que os hablo, Cat Ba, es una isla bastante grande, a ver, tampoco exageraremos mucho, pues son 30 kilómetros, 30 minutos de isla para 30 minutos para cruzar la isla de lado a lado. Y bueno, y es famoso por tener un parque natural precioso, que bueno, se llama la Reserva Natural de Cat Ba, que alberga unos monos que en inglés se llaman langur, que están en peligro de extinción. Es el mono que está en más peligro de extinción de todo el mundo. Entonces, bueno, como siempre pasa, para ver cosas únicas en Vietnam como estos monos, hay que pagar burradas de dinero, como por ejemplo el tour de 3 días que nos ofrecen en la Lonely Planet. Para ir en crucero por todas las islas, $422, que bueno, evidentemente, si solo vas una vez, te apetece eso, pues mira, yo tampoco me voy a meter, pero mi manera de viajar, mi manera de entender lo que es la vida viajera, tenéis un podcast sobre ello, es diferente, es ir a un sitio para descubrirlo con tu esfuerzo, con tu, bueno, contigo mismo, digamos, explorando tú solo. Y así es como realmente yo creo que se consigue hacer valer un viaje. Al final, te puedes meter en un barco, llevarte por todas las islas, vas a ver todas las islas que ya las veías desde la costa y no vas a obtener ningún conocimiento, beneficio. Real, yo creo. Al final, pues bueno, quizá te contarán un poquito de la historia de Halong Bay, que también puedes encontrar en internet, como pues la leyenda del dragón que duerme en el fondo de la bahía y que creó la bahía y Vietnam. Pero bueno, eso es información que podéis encontrar entonces. En Katba se puede encontrar esto. En Katba se cruza en un barquito, de hecho podéis coger la moto, pero os recomiendo que llevéis el carnet internacional de conducir, porque suelen poner un control de policía para parar a los turistas. Y los policías en Vietnam no son muy justos, más bien son bastante corruptos, entonces pues quizás cobran 200, $300 o $100, depende de lo que sepáis negociar. Por eso nunca está de más llevarlo y bueno, salvarse de esa. Una vez cruzas con este barco, pues llegas ahí y hay pues como siempre, 1.000 taxistas intentándote coger, pero hay un autobús que te cruza hasta la otra punta de la isla, que sería, digamos, el sur de la isla. Y bueno, hay la zona mochilera, ¿no? Es una zona con una playa muy, muy larga, donde están todos los hoteles. Es bastante fácil de encontrar porque en realidad solo tienes que escribir Katba en la página web de reservas que uses. Y bueno, y de ahí te salen todos los hoteles que están todos situados ahí, y hostales. Bueno, es un sitio con buen ambiente y bastante vida mochilera. Hay un par de puertos en la que podéis pues poneros de acuerdo con algún pescador para que os lleve a visitar la isla. Luego hay algo que conocí a un chico que de hecho lo hizo, que era dormir en una de las granjas digamos, acuáticas que tienen en Halong. Y es que esta gente que vive de la piscicultura, los vietnamitas que tienen sus casas allí, viven en el agua. Es muy bonito ver cómo los perros se pasean de lado a lado de estas granjas y bueno, y viven ahí, ¿no? ¿Cómo lo puedo contar? Como 20 metros cuadrados y agua alrededor. Y luego digamos, como 60 metros cuadrados de vigas haciendo pequeñas piscinitas con peces dentro. Y de eso viven esa gente en Halong. De hecho, hay una cosa que a mí me asombró, que es, puedes ver barcos de cemento. Barcos de cemento, sí. Los barcos de cemento flotan. Y es que es barato hacerlos. Y como no se tienen que desplazar, lo único que quieren es algo que flote, pues tienen barcos de cemento. Es una experiencia que a mí me hubiera gustado vivir, pero también hay que tener mucho cuidado porque a estar solo, a no hacer nada, a solo mirar el mar, las piedras, no todo el mundo sabe hacerlo. Y tampoco creo que, quiero decir, después de un año viajando, un año y 2 meses, sé estar solo, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puedes estar ahí y no aburrirte de mala manera? Entonces, bueno, quizá una noche sería una buena idea. Y aunque es bonito, encontrarse con uno mismo y ponerse a pensar en cada uno en sus cosas, pero bueno, tenerlo en cuenta, qué tipo de confianza y de relación tenéis con vuestra soledad para poder hacer este tipo de bueno, exclusiones, lo que podríamos llamar, que son, bueno, te llenan, pero son complicadas. A partir de ahí, si vamos a lo que sería lo normal, sería pues encontrar eso, lo que os he dicho, un pescador que os lleve a alguna de estas granjas y de allí alquilar un kayak para irte paseando por la bahía de Jalón. Hay que decir que el agua está un poquito fría, ¿vale? Y que tenéis que tener en cuenta la temporada. Tenéis un post en Viajando sin Planes sobre la temporada en la que digamos, es la mejor temporada para visitar, que sería en verano en Vietnam, ¿no? Porque si vais allá por enero o febrero, pues hace un poquito de frío. Tampoco es mala opción, porque yo he estado ahí y en enero, en febrero, perdón. Y no es una mala decisión, es un sitio que aún así pues tiene bueno, tiene muchas cosas que hacer. Y no te podrás bañar o te bañarás pero congelado, pero bueno, tendrás la magnitud toda para ti, ¿no? Tendrás todo ese espectáculo natural, todo. No para ti, pero bueno, muy, muy poca gente. Vale la pena explorarlo y vale la pena visitarlo, pues bueno, para descubrir un sitio que es único, que no podéis ver en ningún sitio. Es verdad que la piedra caliza es muy típica en el sureste asiático. En Tailandia, todas estas islas famosas de Tailandia, de la zona de Krabi, son de piedra caliza. El nido en Filipinas también es de piedra caliza. Es bastante común, pero Jalón es inmensidad absoluta. Coges el kayak y te da miedo incluso ponerte en el agua, ¿no? En plan, ¿cuán profundo es esto, sabes? ¿Cuán grande es esto? Hasta aquí este podcast sobre la isla de Katba y la bahía de Jalón. Saludos y hasta la semana que viene.